Decir la verdad se convierte en un acto revolucionario, dice por allí, sí. En los tiempos que corren, Orwell. Creo estamos corriendo tiempos orwellianos. Sí, sí. Creo que... Este gobierno se comió a Orwell también, sí, sí, sí. Con el panóptico, con el control de la sociedad, con la represión. Sí, sí. Pero vamos a poner algo de esperanza, digamos, en estos tiempos, porque existen espacios donde personas adultas pueden terminar la secundaria. Así. Estos espacios son bachilleratos populares, que en la ciudad de Buenos Aires hay un montón. Uh-huh. Pero vamos a hablar específicamente del Bachi Popular 20 Flores, que funciona en la Asamblea de Flores, allí en la Avenida Avellaneda. Por eso tenemos en comunicación telefónica a Catalina Neira, que es la directora del Bachi, a quien le damos la bienvenida, a quien tengo una idea por Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y Carlos Morquio me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme. Mucho gusto y un saludo a la audiencia. Bueno, gracias a vos por atendernos. Primero contanos de qué se trata este bachillerato popular 20 Flores allí, que pertenece al espacio de la Asamblea. ¿Quiénes pueden acercarse? ¿Qué orientación tiene este bachillerato? Etcétera. Bueno, voy por el principio. Dale. Nosotros somos un bachillerato popular que ya tiene más de 10 años desde su fundación. Uh-huh. Se fundó el Bachi en el año 2010, conseguimos la oficialización del Estado en el año 2011 y en el año 2012 se egresó con título la primera camada. Funcionamos entonces desde ese momento e interrumpidamente llamamos por la camada número 11. Uh-huh. En el año pasado se recibió. Tenemos una orientación, todos los bachilleratos en el momento de su fundación nos oficializamos en su gran mayoría con el título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades, que es un plan de estudios de 3 años. Y en este momento nos encontramos transitando, como la totalidad de la modalidad de adultos en la Ciudad de Buenos Aires, por una implementación de un diseño curricular nuevo que impuso el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y en ese marco nosotros hemos elegido la carrera de bachillerato en comunicación, con lo cual el segundo y el primer año de nuestro bachillerato están cursando hace ya un año la carrera de bachillerato en comunicación, que también es un plan de estudios de 3 años, y el tercer año de nuestro bachillerato se encuentra cursando la carrera anterior, que es desarrollo de las comunidades. Uh-huh. ¿Quiénes pueden cursar? Sí. A partir de los 18 años, cualquier persona que haya hecho por lo menos 7 años de escolaridad de primaria. Claro, claro. De primaria en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. El sistema educativo en nuestro país ha tenido cambios, ha tenido reformas, etcétera. El mínimo son 7 años de escolaridad para poder ingresar en el Bachi. Me parece súper interesante la orientación del Bachi. Estamos charlando con Catalina Neira, ella es directora del Bachillerato Popular 20 Flores de la Asamblea de Flores. Digamos, esta orientación alienta de alguna manera o no tanto a seguir después que estas personas que asisten allí carreras relacionadas al periodismo, a la comunicación social. Bueno, la idea del bachillerato en comunicación tenía que ver con poder pensar el proyecto político pedagógico de nuestro Bachi y pensarlo en relación a nuestra historia, estos 10 años que nosotros habíamos estado construyendo desde el bachillerato y que lo construimos desde pensándonos política pedagógicamente en nuestro territorio, desde el desarrollo comunitario, desde personas que formamos parte de comunidades. Uh-huh. Y que nuestro desarrollo individual, nuestro desarrollo personal está íntimamente ligado a el desarrollo de nuestras comunidades. Y en ese sentido tenemos que pensarnos desde múltiples ámbitos y nos tenemos que pensar como trabajadores, como uh-huh. papás, como mamás, como ciudadanos y ciudadanas, y también como consumidores de información o de que es lo que por lo general se piensa en las sociedades que vivimos, como consumidores o usuarios de internet o consumidores de información. Nosotros entendemos y nos pensamos desde un comienzo también con la potencialidad de ser productores uh-huh. de información, productores de contenidos, como parte de la comunidad y como parte de, digamos, pensarnos con agencia para poder intervenir en los ámbitos de comunicación de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, siempre sirviendo al beneficio y al desarrollo de los espacios en donde, que habitamos, de los territorios claro. que habitamos. Desde ese lugar es que trabajamos, somos muchas y muchos los docentes, nuestros compañeros y compañeras con quienes militamos en el Bachi, que fuimos pensando un proyecto de 3 años que se centrara un poco en eso, uh-huh. y desde ese lugar es que trabajamos muchísimo la producción, no solamente el análisis de los medios de comunicación, la reflexión crítica sobre los medios de comunicación, uh-huh. sino también pensar los distintos sistemas de la comunicación, ¿no? Centrarnos sobre todo en el sistema de medios comunitario alternativo, que también tiene mucho para decirle al mundo uh-huh. en términos latinoamericanos y también argentinos, de lo que hemos podido inventar y lo que hemos podido desarrollar en ese sentido. Y también en la producción de contenidos. De hecho, uno de los proyectos, el proyecto que trabajamos en términos de comunicación a lo largo de los 3 años, es que puedan ir adoptando y habilidades y conocimientos que permitan que en tercer año los compañeros y las compañeras de tercer año puedan producir de cero un corto audiovisual. Ajá. Que ya son varios años que lo vienen haciendo y lo presentamos a fin de año, digamos, o después se suben las redes y queda como ese producto. Y por supuesto que es es algo que se llevan, además de un montón de otras cosas, y por supuesto que a nosotras nos encantaría y nos encanta saber cuando compañeros y compañeras continúan su, claro. su educación en esos ámbitos. Pero no es obligatorio, digamos. Uh-huh. Todos y todas deberíamos saber, porque formamos parte de esta sociedad, que tenemos el derecho de no solamente de acceder a los medios de comunicación, a la información y al entretenimiento y a la cultura y a determinados contenidos, sino que también tenemos el derecho de poder acceder a la posibilidad de producir nuestros propios contenidos como un trabajo, pero también porque somos ciudadanos y habitamos esta sociedad e intervenimos en esta comunidad y tenemos derecho a hacerlo también por eso. Catalina, Carlos te habla. Primero quiero destacar la gestión de la Asamblea de Flores, ¿no es cierto? Que ya hace como 20 años que está instalado en lo que fue una clínica de la colectividad portuguesa. Lograron, luego de 15 años de lucha, tener la propiedad. Y aparte sí. se preocupan no solo por el tema de educación, sino también por vivienda digna y trabajo, porque han creado una cooperativa, Vivienda Casa Social de Flores Limitada, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, eso es cierto. Es la primera institución, digamos, que originó nuestra organización, claro. allá por el 2003. Y también te pido que nos digas el horario de la cursada, que es bueno, más bien nocturno, ¿no? Sí, el Bachi tiene horario vespertino, funciona de lunes a jueves en la cursada. El Bachi siempre está abierto de lunes a viernes, de 18:15 a 22:30 horas. La cursada es de lunes a jueves de 18:15 a 22:30 horas. Claro, que permite, digamos, que esa persona pueda trabajar y hacer el curso, ¿no? Exacto. Y este año venimos trabajando, este año estamos trabajando con otra organización, una asociación civil, muy compañera, que se especializa en la creación y en el trabajo a partir de la creación de juegotecas, y nuestra idea este año es poder en conjunto y en articulación con ellos poner en funcionamiento una juegoteca los martes y los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, para los y las estudiantes que tienen que venir, que tienen infancias a su cuidado y que no pueden cursar si no es si no vienen con sus infancias. Claro. Es algo que la ciudad de Buenos Aires tiene un montón de otras ofertas que no son bachilleratos populares para la terminalidad de la secundaria. Los bachilleratos populares venimos, existimos y nos fundamos, no por una cuestión, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de que no hubiese escuelas secundarias para adultos en la ciudad, en el 2001, por ejemplo, porque los bachilleratos arrancan como en ese momento, sino porque hay una cuestión ahí de garantía de derecho, digamos, de que se entienda la educación obligatoria, secundaria, en adultos, como algo que depende completamente de la voluntad de la persona individual que por alguna u otra razón no pudo terminar la secundaria en su momento, claro. Y bueno, y es responsabilidad de esa persona poder hacerlo. Nosotros entendemos la educación de adultos de otra manera. Nosotros entendemos que nuestro lugar en el ámbito de la educación de adultos tiene un sentido reparador de derechos. Claro. Y que cualquier persona que llega siendo adulta sin terminar la secundaria y se acerca a nuestro bachillerato, nosotros estamos ahí para reparar una trayectoria educativa, una historia de vida y un montón de cosas que se fueron, como sumando, y que un montón de vulneraciones que se fueron sumando y que tienen como un corolario la no terminalidad educativa. Mm-hmm. Pero que no empieza ahí, en todo caso es una de las tantas consecuencias. Y uno de los grandes impedimentos que tiene la población adulta para poder terminar la secundaria no lo es solamente el trabajo, que hoy, en todo caso, sería la falta de trabajo, un gran impedimento, en realidad, porque cuando uno no tiene trabajo tiene que salir a pelear la olla, a buscar la comida el sustento de su familia en cualquier horario, de cualquier forma, y aceptar cualquier condición, sino también el cuidado de las infancias, porque también hay un montón de personas que trabajan, pero no de forma remunerada en sus casas. Madres, padres, también abuelas y abuelos, no lo quiero poner solamente en el lugar de las madres, aunque debo decir que es la mayoría de los casos, pero no son los únicos. Y la realidad es que la ciudad de Buenos Aires nunca jamás garantizó que estos espacios educativos, ni siquiera los bachilleratos populares, tuvieran los recursos y las condiciones necesarias para poder garantizar ámbitos en donde estas personas pudieran venir, aunque sea un tiempo determinado, con sus infancias. Nosotros, obviamente, al tener horario vespertino, no podemos garantizar que venga un niño, una niña, una infancia durante todo el horario educativo, porque es hasta las 10 de la noche y hay cosas, que las infancias, las infancias también tienen derecho a, después de la escuela, estar en su casa, comer, bañarse. La situación familiar a veces eso no lo puede garantizar, y está perfecto, y sobre todo está perfecto cuando la persona adulta a cargo está haciendo un esfuerzo muy grande para venir a estudiar. Desde nuestro lugar, nuestra intención es generar una alternativa, una propuesta para poder de alguna forma acompañar ese proceso, ese esfuerzo y esa dedicación tan grande que, como decimos nosotros, no se puede conquistar en soledad, como decía Fabio, no se puede ser feliz en soledad, bueno, tampoco se puede estudiar y aprender, ni cuidar, ni criar en soledad. Entonces, es algo que debe ser garantizado por una comunidad, en este caso educativa. Bien, clarísimo, Cata. Te mandamos un abrazo enorme, y sin antes decir si las personas que quieren asistir allí están a tiempo, cómo lo pueden hacer, si pueden anotarse. Siempre hay tiempo, nosotros estamos abiertos en las inscripciones. Cualquier duda o consulta, que se acerquen a Avenida Avellaneda. Perfecto. 2177, Avenida Avellaneda 2177, entre Gavilán y Granaderos, en el barrio de Flores. Que se acerquen a partir de las 18:30 ahí, y les vamos a atender, les vamos a responder todas sus dudas. Que no tengan miedo, que no que no piensen que pasó mucho tiempo. Bien. O que tal vez no tienen ese último papel que acredita sus estudios. Nosotros los podemos asesorar para poder iniciar ese camino y poder inscribirse. Siempre hay tiempo, nunca es tarde, y sobre todo que vengan, porque van a formar parte de una comunidad que les está esperando, que les está abrazando y que va a aprender también de ellos. También hay que saber que la educación secundaria implica un montón de saberes que no pudimos adquirir tal vez antes, pero eso no significa que la trayectoria de vida y que su experiencia no sea valiosa y no tenga también mucha potencialidad y mucho valor para la comunidad, para enseñarnos a nosotras docentes, a sus compañeros, a los vecinos, a sus familias. Así que, bueno, bienvenidos y muchas gracias también por este espacio, por permitirnos compartir e informar sobre esta propuesta nuestra. Bueno, gracias a vos también, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Pasó por Tengo una idea, Catalina Neira, directora del Bachillerato Popular 20 Flores.